Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Onda Deportiva en el 96.5 FM. En Puerto Montt, Radio Sago, Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí sí, muy buenas y grandes tardes. ¿Qué te parece la temperatura? Mire, afuera está pero templado, no hace frío, no hace calor. La verdad que para un sureño normal, común y silvestre, está exquisito. Pero adentro con el calentador está un poquito más acalorado, señor. El asunto está que mucha gente ayer sintió la precipitación fuerte, hoy aparecieron con parcas. Eso significa que no vieron el pronóstico del tiempo. En la mañana llovió igual un rato, ¿no? Pero muy poco. Sí. Pero amenazó, pero uno miraba la... Claro. Y venían... Pero ¿de qué mañana me estás hablando? Porque yo salgo a las 6:30 de la mañana y había un amanecer espectacular. ¿De qué mañana me estás hablando? Depende a la hora que uno amanezca. Claro. Yo amanezco a las... 20 para el mediodía. 10 para las 8 de la mañana, dice mi despertador digital del celular. Es el gallo río negrino. Gallo de la pasión. Turuleco. Sí. Juan Carlos Palma Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Al parecer usted amanece más tarde que nosotros. Sí, estaba un poco jubilado. Así. En todo caso, a las 9:30 cuando íbamos rumbo al curso de digitalización. Estás aprendiendo a usar el computador, Juan Carlos Palma. Más allá del computador, hay, por ejemplo, ¿para qué vamos a estar con cosas? Hay una serie de situaciones que hoy en día uno no las maneja, quiere aprender. El tema está de que Juan Carlos Palma, no sabe, la voy a, sabe no la voy a usar computador, tú. Lo básico para defenderme. Ya. Es decir, tratar de ver algo. Lo investigas porque se me hace que está aprendiendo a usar el computador. ¿Sí? Bueno, eso es un mensaje a todas las personas, que no importa la edad, siempre es necesario aprender algo más. Yo aplaudo a Juan Carlos Palma, que se estoy sigue justamente con mi cónyuge, estamos en el curso. ¿Cuál? De digitalización. Así es. Pero me parece estupendo. Y mañana tenemos cierre de curso y estamos preparando, lógicamente, algún vituperio. Pero necesita un locutor, ¿no? Tenemos aquí que estaría dispuesto a participar. Dependiendo la hora. Demasiado caro. Y una de esas tiene algún trabajo adicional. Nos complica. No podríamos hacer pie. Entrega de diplomas. Claro, sí. Oye. No, pero está bien. todo el mundo tiene derecho a aprender. Lógico, y hay algo que hacer. Si mientras uno esté vivo, mientras pueda caminar. Y lógicamente, y esté vivo, yo creo de que tienes que ir buscando alternativas. Si no te puedes dejar de que te vaya a pasar por encima. El hecho de la, muchas veces de la edad o no de, la, echar, de la tecnología y demás. Claro, no, totalmente de acuerdo. Sí. Ahí no hay discusión, solamente coincidencia, porque este es el, esto es la manera hoy de comunicarse. Sí, lógico, y hay algunos de que, lógico, como siempre, dicen saberlo todo y realmente... Oye, a propósito de digital, ayer le deposité, señor, muchas gracias por su por el negocio. Después, allí, ¿cuánto me vio? ¿Cuánto? De la, ¿40,000? De la, no, ese otro, ese nos pasa todavía por caja, pero acá yo me puse al día con el señor Palma. La Trinidad y le mandó un sticker ahí de agradecimiento. Un guau me mandó. De agradecimiento. Ya, o sea, está todo al día. Sí, no, por, okay, por este lado sí, por el otro lado hay otros que están medio lobo. Qué responsable el hombre. A ver, ya. tú, me gustó. Tú tapaste esa deuda que tenías de 40 lucas. Pero falta que te vengan una cantidad similar. Claro, un equivalente. Un equivalente, ya. Señoras y señores, pasamos a revisar algunos titulares para el día de hoy. Temas que van a estar en el tapete. Este domingo se puede definir el torneo de la primera división. 17:30 horas, todos juegan al unísono. Tres compromisos. En Puerto Varas este domingo, gran corrida infantil. Voy a ver si puedo inscribir. Según expertos en análisis del técnico Rueda, alcanzó el 50% del rendimiento que se esperaba. Que le vaya muy bien este beneficio también que se está haciendo para Jonathan Barría, un destacado futbolista que el año 2012 sufrió un lamentable accidente jugando fútbol. Sí, un chico sano y iba a ser una promesa tremenda para el fútbol. Jugando por la ULA ante Barranca. En el Chinquihue. En el Chinquihue sale Suazo a cortar un balón y cae realmente. No de cabeza, ¿no? Fue bien extraño porque el cuello quedó claro. Fuera de... Efectivamente, y ahí lamentablemente afectó la columna. Sí. Y... que es, si no falla por accidente, por alguna caída, es un punto de inflexión a veces en que puedes seguir desplazándote solo o no. El tema está en que un niño sano, deportista 100% y... lamentable hoy en día ya verlo en una situación totalmente distinta a lo que tanto sus padres seguramente pensaban contar con él. Sí. Destroyer Águila vuelve en Castro. Se viene este gran boxeador, porque en Castro ahora quienes estaban un poquito retirados vuelven porque está en boga el deporte de los puños. Y la cresta la ola. Sí, señor. Presentamos también parte de nuestros avisadores. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en Bus Norte, Chile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. ¿Y qué pasa? Una buena noticia. Aquí está Correos Chile. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Ya, ahí está entonces la importancia de Correos Chile y que nos acompaña a través de la onda deportiva de Radio Sago. Antes de entrar con el campeonato de la primera B, que de la primera A, bien digo, que se puede dirimir, y me parece que también hay un concho de antecedentes en la primera B. Vamos a analizar esto de para dejar tranquilo también a Rueda, que termine el año, bueno, y se prepare, ojalá, con una mentalidad más ganadora. Para el próximo año se dice que no más allá del 49-50% cumplido el periodo de trabajo y los resultados. Comenzamos con Juan Carlito Palma. Bueno, la verdad es que ya inclusive nosotros le colocamos nota, no andamos lejos de lo que indica en este caso la mayoría o lo que hace el marketing deportivo hoy en día, ¿eh? Le colocan un poquito más, pero la verdad de que todos sabemos de que quedó en deuda y estamos lógicamente a la espera de lo que pueda ocurrir en marzo, que es la próxima fecha FIFA, y que a no mediar nada extraño, ya en esa fecha tendrá que verse cuál va a ser definitivamente el equipo con que habrá que abordar primero Copa América, que se va a jugar en Brasil, y posteriormente la eliminatoria del próximo Mundial. Bueno, lo primero es que se está buscando y se está tratando de afinar el asunto con Francia en el Estadio Nacional. Ese es el principal equipo con el que se pretende jugar. Ahora, hay un segundo encuentro, es el donde tienen la duda, porque querían jugar con Estados Unidos. México quedó descartado. Estados Unidos era el otro equipo. Obviamente, pensando en la forma que tienen los gringos, USA Soccer, van a querer, obviamente, si le ofrecen y se afinan las condiciones, van a querer jugar contra Chile, porque ellos lo que apuntan es a ser campeones del mundo. Eso es a lo que ellos apuntan. Entonces, me parece de que podría ser esa fecha doble, va a ser Francia y Estados Unidos. De no ser Estados Unidos, probablemente van a tener que buscar otro de por aquí cerca, digamos, del barrio. Pero toda la fuerza y todo se está haciendo en base a traer a Francia al Estadio Nacional para marzo, lo cual sería bastante bueno, le voy a decir. Sí, lo que pasa es que al traer a Francia al Estadio Nacional a Santiago, echas irremediablemente a perder el negocio que había con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que pretendía era jugar justamente allá, en su país. Y eso te daba la opción inmediatamente a que... Yo creo que ahí están tomando entonces. Claro, te coloquen un rival, te coloquen otro rival para completar de esta forma la fecha FIFA. Ahora, el partido con Francia, si es como fecha doble... Francia, ¿en qué turno lo dejamos? ¿Primero o lo dejamos para segundo? Es que ahí tendría comercialmente que ser, hablando, yo creo que sería el segundo partido. Sí, de toda manera, y lógico que Francia ahí tendría que entrar a negociar seguramente con algún otro equipo de Sudamérica. Argentina. Argentina, que le encanta. Le encanta. Los franceses le pintaron la cara en el Mundial. Mbappé. Así que sería una buena opción. Lo que sí, económicamente para Chile está complicado el segundo rival, ¿eh? Sí, pero bueno, si hay que... ¿Por sí. qué no estarían las lucas? Es que lo que pasa de que... Términos del contrato son los que están... Eso es lo que gatilla en este momento a que no funciona el tema. Porque en principio se había negociado con Estados Unidos, pero era Estados Unidos allá. ¿Qué significa esto de que automáticamente Estados Unidos iba a colocar, o va, en este caso, el rival para la segunda fecha? porque no hay inconveniente, todos quieren llegar a Estados Unidos por una situación bien especial y porque hay justamente un mayor incentivo. ¿Hay algunos que sean caminando para Estados Unidos? Hay incentivo económico. Ahora, lo que pasa... Y el marketing. Claro, y ahora lo que ocurre es de que si Chile está negociando con Francia, Francia vendría acá. Se desarma el negocio que tenía con Estados Unidos y lógicamente ahí le complica buscar un segundo rugal, un segundo equipo para completar la fecha FIFA. ¿Estos partidos son con cuántos días? ¿Con 3-4 días? ¿No más allá de...? No más allá. Lógicamente, dentro se presume que dentro del transcurso de una semana, que es la que tendrían que quedar libres los jugadores a nivel internacional, tendrían que armarse los dos encuentros. Oye, en el segundo encuentro, porque eso es fecha FIFA igual, ¿cierto? Sí, en marzo vuelven las fechas FIFA. Ya, está con Francia. Y no hay otro rival. No habría otro rival si se hace con Francia. ¿Por qué? ¿Por falta de...? Es porque no está... Todas las fuerzas están puestas para traer a Francia. Ya, claro, está bien. Pero el otro es Estados Unidos. México ya quedó descartado. Pero tiene que venir a jugar acá. Y Estados Unidos no viene a jugar acá. Oye, pero porque... mira, saquemos a Estados Unidos. Se me ocurre una idea loca. Yo de repente tengo ideas locas. Todos los países... Una vaina loca. Claro, todos estos países balcánicos tienen buenos equipos, que muchos no serán de la primera línea. Pero si tú vas a Estonia, Letonia, Lituania y Tanzania, no Tanzania, que es para el otro lado. Todos esos países, no te olvides que muchos de ellos pertenecían a la ex Yugoslavia. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, si tú hablabas antes de Yugoslavia, eran buenos. Porque lo que tenía ahí era que de cada zona sacaban jugadores y no aquí en Chile que se concentra solamente en la capital. No estamos de acuerdo, es una buena... No lo digo yo, lo dijo Mirko Josic cuando estuvo acá. Sí, pero no ahora, al traer a Francia, yo creo que aparte de la fuerza, los recursos también se van para traerlo. Pero por eso tráete la idea mía, tráete de esos países balcánicos. Sí, no. Y son buenos, viejo. Ya, perfecto. Mm. Traes un equipo. Pero el mismo a ese equipo tú tienes que asegurarle un segundo compromiso. ¿Qué? ¿Y quién te lo recibe? O sea, si viene de Estonia, ya. Tienes que asegurarle un segundo compromiso. Para que no venga a pegarse el pique por un partido. Lógico. Oye, para ocupar la fecha. Eso es como cuando yo contrataba a los charros del Lumaco en sus tiempos. Me decían, vamos, pero ¿dónde vamos? A Puerto Montt, pero ¿dónde más? Claro. Osorno. Es que la tirada era muy larga. ¿Y dónde más? En Castro. Ah, ahí sí está bueno. ¿Es eso? Eso pero por lo último, que... ahora por ejemplo Francia. Pero por último, Letonia que venga a jugar con Puerto Montt. Francia puede jugar con Argentina. Hay que ser negociante. Ya vamos a colocar a Rafael que negocio. En marzo. No complicamos. Pero en marzo hay capital de plata, viejo. En marzo hay capital. El tema es que nos lo quieren soltar, po, viejo. Claro, sí, no sé si sí, te encuentro razón. Sí, ese claro. Es el tema, po. Van a llorar siempre sobre la leche de Ramón. A propósito, tráete a Estonia o Letón a jugar con Colo-Colo en el estadio ahí de donde juega el equipo de Marcelito Sala. Oiga, a propósito de en el Esterroa, de Estonia y de esos países de Europa. Sí. Deportes Puerto Montt no iba a jugar la copa de no sé cuánto y que iba con a un equipo de Dinamarca. No era ahora en noviembre. No, está vigente, pero sí. Falta complementar más el tema de fecha y todo eso. O sea, no se hizo ya. No, yo pero creo que Germán Mayorga lo va a hacer. Sí, además de que hay una cosa. Estoy ya aprendiendo a hablar esto. Danés. El idioma, porque hablan como cuatro idiomas los noruegos, si no es Dinamarca es Noruega. Noruega, tiene sí. No, y lo otro es de que seguramente están a la espera de que se arme el equipo de Puerto Montt. Tengo un compañero Eliseo Zúñiga que vive con una islandesa y me dice que Islandia queda cerca de Noruega, así que ahí estamos. Islandia está en la isla donde está cerca. Inglaterra. ¿Cómo va a estar en la isla donde está Inglaterra, Juan Carlos? Está Islandia, Irlanda, del norte, del sur. Están todos ahí. No, pues esa es la isla que le pertenece a Inglaterra. Pero Islandia está más hacia el Ártico. Sí, señor. Sí. Está, parece que... Está al frente de Groenlandia, eso. ¿Quién le hizo su mapa? Evo Morales. Claro, no, así que de Inglaterra queda lejísimo Islandia. Claro. Sí. Caminando para empezar no puede llegar. No puede. Nadando tampoco. Sí. No. Sí. Ya, pero ahí está. No, hay una. ¿Pero qué te gustaría que Francia venga acá? ¿A Chile? Sí. Sí. Sería una buena opción y para pesar definitivamente a Rueda. ¿Quién no lo va a querer? Exactamente. ¿Quién no lo va a querer? Con ello, no, después de eso, yo creo de que para los miles de entrenadores que existen con micrófono en mano van a tener material. Exactamente. Muchachos, a esta hora, justamente atención, esta hora. Gente linda, los quiero invitar, les quiero recordar que gracias a Correos Chile puede... Ahora hacer el envío de sus encomiendas acompañada de todo su amor, porque Correo Chile entrega más de lo que imaginas. Aprovecha de hacer tu envío de paquetería entre octubre y diciembre. Así podrás participar, además de increíbles viajes y grandes premios. Más info en correochile.cl. Este programa Onda Deportiva de Radio Sago es presentado por Correo Chile, porque en Correo Chile llevamos más de lo que imaginas. Y ahora está en el sector populoso de Alerce con casi 90.000 ahí habitantes, uniendo a través de Correo Chile la vara con el mundo. Senda Sur, Senda Central, Alerce Histórico. Alerce Norte. Sí, señor. La avenida Luis Jara, que está todo, todo. Navegando además, al futuro. Víctor Jara, perdón, Luis Jara era sí, otro. Era otro, sí, sí. Ese está vivo. Navegando al futuro son como siete. Siete, sí, uno, ya. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Siete. Ahí está. Pasaje proa. Sí, señor, Correos Chile. Llevamos más de lo que imaginas. Oye, vuelvo nuevamente Juan Carlos Palma porque se pesa de verdad ahí a Rueda, porque si bien es cierto, uno pensaba en dos triunfos consecutivos, en una casi nos golean y en la otra goleamos, pero gracias a las individualidades, y se viene con Francia, sería de verdad. Sí, sería una buena opción, e insisto, para muchos de que son habitualmente son técnicos con micrófono al frente de los labios, es una bonita sí. Posibilidad de ahí hablar, decir y todo el asunto, o al menos evaluar, porque sí. En este momento pretender evaluar lo que está haciendo Rueda, honestamente, con todos los años que llevo justamente en radio y vinculado al deporte, todavía no le encuentro la vuelta en lo que pretende hacer. Ya, o sea, yo pensé que lo iba a defender. Dije otra vez. No, sí, me gustó lo que dice Palma porque sí, pues, es un aníbal ahí. Bueno, no. Dentro de los medios de comunicación, acá, como me dijo un directivo de nuestro buen equipo local Deportes Puerto Montt, el primer detractor antes que llegue ya lo estaba mandando de vuelta tú. Sí, le dije. Porque estudié de tal manera Rueda que para mí no era el digamos el refresco que llegaba a nuestro país. Sí, no, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Yo al menos en ese sentido siempre trato de ser mucho más sano, porque primero ¿estás diciendo que soy enfermo? No, ¿o que somos venenosos? Claro. En mi situación personal trato de ser sano. Pero me estás diciendo que yo soy no soy Ana. A nadie, a nadie. Y, sí, como Juan Carlos Palma, soy demasiado sano en el sentido de que primero tengo que ver la persona. El modesto Palma. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser, pero... Bueno, yo no le estoy criticando a la persona, a lo mejor Rueda... Es un caballero, claro. puede ser un caballero. Se nota que es caballero, ahí. No lo conozco, a lo mejor... Es un tipo que puede ayudar a mucha gente, pero aquí no... La apariencia engaña ni igual. Claro, pero aquí no estamos analizando la buena persona, aquí estamos analizando... ¿Se la puede o no se la puede en términos criollos? Pero, o sea, técnicamente no sé si lo vamos a canonizar cuando se vaya, pero futbolísticamente hablando deja hartas dudas. Sí, y para eso yo creo que es una buena opción que venga un rival de fuste, de fuerza, de calidad, claro. Lo que sea. Y bueno, después de ello emitir emitir comentarios. Porque, oiga, no es por defender a los Bosellur, a los Vidales o a los Sánchez, disculpa Luis, si tú le dices jugamos con Francia, ellos no se van a echar para atrás, porque ellos son probados. Están esperando eso. Claro, claro. Pero Rueda se me hace que tendría que tomar algún analgésico para dormirse. Oiga, no es por defender a Rueda. ahora tú no, no es por defender a Rueda. Pero Costa Rica, después que jugó con Chile, jugó con Perú. Y le ganó 3-2. Y le ganó de vuelta igual. Oye, qué buen partido. Ahí sí que lo hizo ver a los pobres peruanos, lo hizo ver muy mal. Y con equipo titular. Sí. Claro, Perú con todo. O sea, que nosotros no estamos tan mal. El partido fue bueno, lo que yo vi. Lo que pasa es que Perú está en un buen nivel también. Sí, por eso, sí. O sea, pero por último luchó, perdió luchando al mano a mano, todo lo que tú quieras. Sí. Pero acá casi nos pasan por encima jugando mal. Sí, esas son las diferencias. Sí. Sí. Pero no era por defenderlo, pero el otro equipo parece que no era nada tan malo. No era nada tan paquete. No, pero es que Costa Rica no es paquete. Tiene golpe de knockout. Costa Rica, no te olvides que con México siempre en la Copa Centroamérica. No sé si se juega todavía la CONCACAF. Sí, la Copa de Oro. La Copa, exacto. Claro, la CONCACAF. En la Copa América ya, pero ya la Copa de Oro. La Copa de Oro, ya. Sí, ahí son fieros rivales. Sí, y no nos olvidemos de que en algún momento también en la Copa América, acá para completar los rivales, porque siempre quedaban quedaban impares los grupos, se traía Costa Rica, en alguna oportunidad se trajo a México, claro. Y Costa Rica vino a hacer pasar malos ratos. En la Copa de Oro hay tres rivales, es México. Estados Unidos, México y Costa Rica, el claro. Resto... Se Rograneado. Claro. Entre esos se pelean de repente. Creo que se metió Honduras, de repente fue un mundial. Y Jamaica también, que se ve. Jamaica. Sí, pero no, los que están. Jugaba al estilo reggae, señor. Sí. Volaban bastante. ¿Le gusta esa música a usted? El arquero volaba demasiado. Sí. Pelota que iba, aunque iba a ras de suelo, volaba. Sí. Se para dejarse caer. Vamos a la pausa. Aterrizaje forzoso. Buen grupo. Ese era bueno, igual. ¿Era valdiviano? ¿Sí? Solo un sueño, solo un sueño. Si ya. Vamos a la pausa. A esta hora junto a Bus Norte. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Náutico Spa. Luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. Sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. ¿Tiene alternativa? Pueden haber muchas, solo Correos Chile nos une de verdad. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Sí, claro, no, ahí sale otra selección. Muy bien, estamos de retorno, 14 horas ya con 34 minutos. Buena combinación esa. Estábamos hablando con los muchachines, con mis contertulios sobre las selecciones, sobre países muy chicos, pero que de repente tienen selecciones poderosas. Lo mismo ocurría en África. En la década de los 60, 70 no habían selecciones ahí. Hasta que nos tocó una de más o menos buena estirpe, como lo era Argelia en el Mundial del 1982, ¿ya? Y donde estaba Belumi, un atacante Estaba, ¿quién más? White Ruff estaba ahí. Estaba Abel Vargoff. Sí, sí. No, después se salió de la selección. Sacó pasaje para Arrancagua. Muchachines, terminamos el comentario. Este análisis. Antigua y Barbuda se llama el país. ¿Cómo? Antigua y Barbuda. Sí, Antigua y Barbuda. Sí, señor. Hay otro que se llama, otra que se llama Islas Vírgenes. Que está ahí en el Caribe, sí. Hay, son varios que parten para allá, sí, pues. Hay, sí, sí. Por problemas de impuestos y todo, claro, el asunto. ¿Cómo se llama el término técnico? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Hacerse el loco. Ya. Yeah. Oye, en términos general, resumamos, 15 segundos para cada uno, rueda. ¿Cumplió el 50%? ¿Cumplió el 40%? ¿Cumplió el 60%? Luis, Cristóbal, Alejandro, Avendaño Loaiza. De un 1 a un 100% creo que cumplió el 40%. Menos de la mitad de lo esperado. Sí, porque no da para, digamos, el primer encuentro de esta fecha. Obviamente lo perdió bien perdido. En el segundo encuentro lo ganó con un marcador abultado, pero no fue tan abultado si le salga los penales que no fueron. Y futbolísticamente hablando, en el primero no se vio nada y en el segundo se vieron ganas. Pero una línea de juego todavía no la veo. Expectación en Onda Deportiva de Radio Sago. Vamos a conocer, vamos a oír el breve análisis en 15 segundos, Juan Carlos Palma. La pregunta que se hace usted en casa será: ¿defenderá Rueda? ¿Le dará el 60%, el 50%? Juan Carlos Palma. De acuerdo a lo realizado hasta el momento y analizando lo que ha sido su campaña, mantengo el 3,8. Con las esperanzas y las expectativas, eso sí, de que a lo mejor se dé una importante vuelta y en el retorno en marzo, a lo mejor le dé nuevamente la opción a quienes todavía están vigentes y son los históricos del seleccionado nacional. ¿Un 3,8, un 38%? ¿Por qué? Sí, sí. Ya. Estamos hablando de un 1 a 100%. Sí, sí. Usted dice 38%. Sí. Ya. Bien. Exacto. Me gustó. Fuiste más rígido. Bien detallado. Qué molesto cuando a uno no le pregunta, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar mi opinión igual. ¿Me vas a preguntar, Palma? Don Rafael, usted que es el conductor del programa, cuando quiera podemos ver algunas novedades de la primera vez. ¡Y no le preguntó! Esperaba algo más de más. Señoras, viene la pregunta, dije yo. Claro, yo estaba ya listo para la respuesta. Muchachines, vamos con... se define la primera división este fin de semana. Juan Carlitos Palma, Luchito Avendaño. Bueno, obviamente la primera opción la va a tener siempre Universidad Católica, porque está a dos puntos de su más cercano perseguidor, que es la Universidad de Chile, el equipo del señor Juan Carlos Palma. Por lo tanto... Y mi equipo. Y su equipo igual, sí, sí, señor. Sí, señor. Pero usted lo tiene ya definido y lo dice. Ah, sí. Hay otra gente problema que de Palma. Se lo guarda. Doble discurso, lo sigue manteniendo. Claro. Y me parece... Y cómo se ríe ahí. Y me parece de que no, de no pasar nada extraño, de ir a la Universidad Católica, no sé si ganar, pero sí por lo menos, a lo menos empatar frente a el equipo de Rancagua o Higgins. Las monjas. No sea falta respeto, señor. ¿Católica con quién juega este fin de semana? Con Higgins de Rancagua. ¿En Rancagua? En San Carlos de Apoquindo. O sea, arbitra Don Roberto Tobar, el que arbitró la final de la Copa. Ese. Ya. ¿Y quién lo está llamando? Tobar, ¿no? Ya, Unión, Universidad de Conce juega con San Luis. Lo tiene un poco más fácil. ¿Sí? San Luis ya está maquillado, el terno ya lo tiene puesto. Falta que le terminen de dar su empujoncito. Y la Universidad de Chile juega con Iquique en el Estadio Nacional. ¿Qué me dice usted? En tu comentario, Luchito Avendaño, ¿se define este fin de semana? No. Ya, va para otro. Juan Carlos Palma. Tampoco se va a definir esta semana. da para todavía para una vuelta más. Yo creo de que Católica no la va a sacar fácil y el Fantasma se la va a jugar completa en San Carlos de Apoquindo. ¿El Fantasma es un motivador? Sí, y la U de Conce me decía de que... ¿Con San Luis? Con San Luis de Quillota. San Luis de... No, ya no, está listo. Sí, pero no se van a ir, el Canario no se va a ir desplumado. ¿Juegan dónde? ¿Y dónde? En Concepción, en el ¿dónde Cerro Arrebollido. Entonces gana la U de Conce. La U de Conce, sí, gana. Sí. Se va a ir desplumado entonces el Canario. Se va a ir. Lo que pasa es que en mi lengua mapuche, cojo, señor. En mi lengua mapuche se va a ir pichán, o sea, en pelotillero. Ya, y el otro, la Chile. Juega con Iquique. En el Nacional. En el Estadio Nacional. Oye, ¿sabe por qué le pusieron Iquique? Y la última fecha, Juan Carlos Palma. Espérate. Es que estuve escuchando, la verdad es que hoy día voy a seguir buscando algo más, pero me llamó la atención ahí algo de Iquique, que tiene la banca Luis Murri. No, ya no está ya, lo echaron. Eso. Definitivo. Hay un interinato ahí ahora. Ya, lo perfecto. Echaron la semana pasada. Ya, perfecto. Eso era. Ya. Porque algo había allí. Hoy hay una. No, se lo vamos respondiendo. Ya. ¿Quién está? Hay una consulta. ¿Millape dónde está? ¿En Antofagasta o en Iquique? No, no lo sé. Ya. No lo sabría. Y no, tampoco. Ya. Hay una consulta, don Rafael White. Oye, antes de eso, antes que se me vaya, el último partido. Habla bien, dice. Antes que se me Católica. Vaya. Católica. habla bien ya, antes que se me vaya. Oye, ¿Católica viene a jugar con Temuco en la última fecha? Y va a perder igual. No, pero respóndeme porque me hicieron esa pregunta. ¿Católica juega en Temuco? El último partido. Ah, sí, y va a perder igual. Ahí tenía mi duda, yo pensaba que era este. Yo creo, por eso tiene que salir campeón ahora. Si no sale campeón ahora. En la puerta del horno. No, y no, y con O'Higgins la tiene muy fea. Ya, vamos, Juan Carlitos Palma, tú querías decir de la primera vez. Algo así. Sí, ¿no? Sí, pero antes hay una pregunta. Alguien que está forma parte también de este equipo humano de la Onda Deportiva. ¿Abel Vargas? No. Con ¿Carlos Barrientos? Carlos Barrientos. Dice, con mucho respeto, y le pregunta, por favor, de que le haga la consulta al señor Rafael Guaitro. ¿Qué pasa realmente con Abel? Dice, tanto que mensajes extraños y todo eso. Yo la verdad es que con Abel guardo buenos recuerdos, pero no lo he visto por acá. Ni tampoco responde teléfono. Lo llamo a su teléfono y me envía mensajes. Entonces, ¿te envía mensajes? Yo me manda mensajes y eso no me responde. Entonces yo ¿te no, manda mensajes? Sí, al menos. No. Señales de humo acá. No. Claro, pero nada más. Entonces, como lo echo de menos. Y no ha aparecido acá, pero esa sería mi respuesta. Pero no sé por qué. Él no se hace presente cuerpo y alma. Y no me contesta el teléfono. ¿No tendrá otro tipo de inconveniente y problema con algún otro integrante? ¿Con usted se arreglaron o no? Se supone. No nunca, al menos. Yo nunca tuve problema con él. Palma le cerruchó el piso. Nunca tuve problema con él. No va a empezar. Claro. Nunca tuve problema con él, así que no sé. Yo sé que viajó para la provincia de Palena. ¿Capaz que ande por allá? Sí. Ah, pero yo lo vi andar con su nave. Tenía que repicar como 100 metros de leña. Después viajó con Carlos Barrientos a Valdivia. Tienes razón. Sí. Ahora, ¿no habrá pasado ¿qué algo pasó ahí? En ese viaje? Porque de ahí en a lo mejor terminó herido. De ahí no apareció más. Sí, bueno, a lo mejor algo. Juan Carlos, de ahí no apareció más. Me parece, porque algo tiene que haberle dicho a Carlos, por eso que. Entonces la pregunta va para Carlos Barrientos. ¿Aló, PDI? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Yo creo que Carlos Barrientos tiene noticias. Sí, yo creo que sí. Porque se fue y se vino durmiendo. Ya. Iban tomando café primero, me sí, señor. Y después un letardo ahí. No sé. Ya, montaña y harta paña. Pasaron a mirar en un mirador que hay. ¿Algo de la primera vez? Vamos con algo de la primera vez, así bien rapidito. Marcoleta en la Isla Serena, definitivamente no quieren que lo ensillen para nada. Incluso está pidiendo 22 jugadores para poder continuar. En la Serena. Y inclusive hay algunos que, por ejemplo, no pide nada, 22 jugadores. Claro, Carballo, Mirko Paso, Cristóbal Marín, que en el fondo hicieron el... ¿Algo con el señor director o no? ¿Ese Marín que nombró usted? No creo. ¿Con Lalo Marín? Sí. No creo. Un profesor de Zumba medio fijo. ¿Hicieron la base justamente o hicieron la fuerza del plantel anterior? ¿De la Serena tienen contrato vigente? ¿Le hicieron mucha fuerza en todo caso? Le dijo, no señor, necesito 22 rostros nuevos. Magallanes, de los antiguos, solamente ya le renovaron contrato a Moll, Sangüesa, Ugarte, Jones, Tomás Arangui, Martina Arenas y Nicolás Higuera. Señor Juan Carlos Palma, todavía sigue el de técnico el que estuvo Oscar acá. Correa, sí, ¿correcto? Todavía sigue. Pidió de que no va más Cristian Valenzuela, Richard Barrolet. Hay un ya. buen. Barrolet. Sí, un buen hombre de ofensiva. Abreu. Sí, francés. Abreu no va más tampoco ahí. No va más. En Ramiro Galvez. No pasa más en la tele. En el fondo lo. Que se venga a Puerto Montt, Abreu. No lo. Con los buenos centros. No lo trató bien. Se la jugó entera Oscar Correa y no fue lo suficientemente leal, parece, a Abreu. Y el otro. Centro de Gutiérrez acá, cabezazo de. De Abreu. De Abreu y. Pasamos a la primera división. Marc González, entre otros, que tampoco va. Lo curioso es de que Oscar Correa está solicitando solamente una contratación, porque la base de lo que le indiqué, más los jugadores que vienen de las divisiones inferiores de Magallanes, que tiene muy buenas divisiones inferiores, y está solicitando un jugador. Y sabe de que ese jugador. Llegó el momento. Es Vesica. Nuestro Albano. Albano Vesica. Ya no me gustó la noticia, señor Palma. Vamos a llamar inmediatamente al. Pero habrá Cullín para retenerlo y o tendrá más Cullín. Estoy hablando en mi idioma ancestral, dinero, plata. ¿Tendrá más posibilidades Magallanes? Es que en este momento no pasa tanto por la plata que tenga por retener los Deportes Puerto Montt, porque Vesica tiene contrato vigente por todo el 2019. Ya. Y lo que sí, de que si quiere irse o quiere en este momento ser contratado por otro equipo, lógicamente de que hay que pagar los derechos federativos de Deportes Puerto Montt y lógicamente arreglar en este caso con el jugador. Ya. Otro de que está la poda en forma complicada es en Santiago Wander. 12 jugadores son los que no siguen definitivamente. Entre ellos Cerezo, Medel, Francisco Alarcón. Cerezo yo sé que no dio fruto en este campeonato. Sí. Francisco Alarcón, que vino mal esta temporada. Que inclusive fue considerado uno de los mejores centrales del campeonato. No va más. Reiner Castro, el venezolano, tampoco lo quiere. Y no es mal jugador, ¿eh? Pero tampoco lo quiere Miguel Ramírez, que sí renovó. Ya. Boris Sandoval. Otro bueno. Francisco Piña, bueno. El Pancho Piña que se venga. Y Luis Valenzuela. En Concepción, ¿no es cierto? El Piña. Piña jugó en los tiempos de delanteros en Temuco. En Temuco, sí. Los buenos tiempos. Y con. Sí, pero Piña tenía. Jugo. Tenía un titular ahí que no lo dejó jugar, ¿no? Lo opacó. No era que está bajo en rendimiento, sino que No era una Piña marchita. El lateral, el volante, porque bueno, Piña desde el medio campo se atildaba más hacia arriba. Y, sí, era más ofensivo. Sí, entonces, pero tenía gente Wander ahí. Y sí, cuando tienes titular era como, ¿quién juega, Maradona o Borghi? Claro, igual que Viotti siendo titular, al final terminó siendo solamente alternativa. Eso. Y finalmente con Deportes Puerto Montt, ¿qué pasa? Quiero indicarles de llegó el momento. Son 12 los jugadores que solicitó, a los que ya están contratados, pidió 12 jugadores más el técnico Vergara. Y se está viendo y hay bastante buenas, o en el fondo está bien encaminado, la posibilidad es de una nueva préstamo de Alonso Rodríguez, que lo solicitó, Rosas, Cornejo y Faúndez. Ya. Faúndez está, ¿cierto? No, esos cuatro tuvieron que devolverse a sus clubes porque estaban en calidad de préstamo. Y se está manejando la opción de que nuevamente puedan venir a préstamo. Ya, Faúl de buena carta, ¿eh? Sí, Rodríguez al final. Lo que jugó se mostró seguridad. Es que el tema de que Faúndez le tocó debutar con Vladimir Herrera. Acuérdase de que en la primera pelota que toma. Sí, y cometió una falta penal. Sí, y fue el penal fue específicamente porque tuvo que abrirse y salir de la ubicación que normalmente tenía. ¿Pero bueno, fue penal o no fue penal? Fue penal, pues, porque ya resulta que llegó tarde y todo eso. Sí, en aquella oportunidad Herrera no corrió, sino que mandó claro. Todos lo vimos. Distribuyó responsabilidades. Sí. Como buen jefe. Sí, yo no siempre. Pero Herrera, ¿qué pasa con Herrera? Herrera, tengo entendido de que habría. ¿Qué va a pasar con Herrera? No, tengo entendido de que Herrera ya habría definitivamente solucionado. Habría solucionado la desvinculación. Sí. Es como Rick Dale, te van pagando. Tampoco, pero. No, creo de que ya arribó a un. Ah, a un acuerdo definitivo. Podríamos llamarlo a ver en qué está. ¿Pero porque tiene algo que decir? Sí, señor. Porque está prácticamente 6 meses entrenando con el equipo, pero sin la posibilidad de siquiera ir a la banca. Me parece, creo que fue un partido de la Copa Chile, lo llevaron a la banca, mal no me recuerdo. No, desde que estuvo Vergara, no. Una de las exigencias que hizo Vergara fue justamente de que no esté dentro del plantel Vladimir Herrera. Me gustaría conversar con él porque seguramente hay que escuchar las dos versiones de la historia. Porque he escuchado una sola. Técnicamente nosotros sabemos y lo que dice la misma gente que está al interior o que rodea Deportes Puerto Montt es que él era un jugador problemático y conflictivo. Pero obviamente él tendrá que decir algo más sobre eso. Probablemente no sea tan así. Buena tu idea. Consigo el contacto con Vladimir Herrera. No sé si mañana o no sé si el lunes, pero lo vamos a tener. Podría ser una buena opción. Y lo otro, por ejemplo, ahí fueron situaciones que se finalmente se transparentaron. Cuando las historias comenzaron a salir después que se fue el técnico, cuando se fue. Se me fue el nombre. Landero. Cuando se fue Landero comenzaron a salir todas esas historias que tenía amenazados jugadores, que tuvo intento conato con el preparador físico. Bueno, Landero. Todas esas cosas. Landero lo dijo acá antes que se vaya. ¿Eh? Ya. Entonces, antes que se vaya. Que incluso al micrófono y fuera de micrófono dijo que había gente que tenía mucha deuda, como todo chileno, y tenían responsabilidad en sus hogares, porque si de él hubiese dependido. Habrían varios que no seguirían. Pero de repente cuando tú no tomas decisiones te pasan muchos problemas más. Sí. Y claro, tenía que haber tomado la rienda, digamos, bien firme. O sea, pero en todo caso. Ahora, en ese tiempo, si Landero no pudo tomar esas decisiones, es porque tampoco tenía espalda de los dirigentes para poder hacer esa modificación, digamos. Hay que porque el técnico de por sí tampoco puede tomar todas las decisiones, tiene que ser de la mano con los dirigentes. A ver, pero hay otra cosa allí de que Landero también tenía o descansaba justamente en Vladimir Herrera, porque él terminó nombrándolo su capitán. Terminó nombrándolo, él lo nombró su capitán. ¿Lo nombró él o se impusieron? No, lo nombró él. Porque los jugadores votaron y era otro el capitán. El capitán. Yeah. Bien. Pero, ¿para qué nos vamos a meter en cosas? ¿Qué da más? Pero es que hay que meterse, si para saber e informar hay que meterse. Para tener tema en el programa. Porque ahora no se trata de faltarle el respeto a Herrera, pero concuerdo con Avendaño en el sentido de que hay que escuchar a Herrera, porque uno de repente se fue. Ah, y todos te inventan historia en la medida de su capacidad. No, este se fue por esto. De hecho, la versión. Dependiendo de lo creativo que sea la persona. Que de hecho, la versión y la vista que tiene la gente es que Herrera lo sacaron porque era problemático, amenazaba a jugadores, sí. Le quiso pegar a la gente del cuerpo técnico y por eso lo sacaron. Claro. Pero será tan así. Claro. Y deportivamente también tenía algo que. De responsabilidad. Ya. Está malintencionado. Cierto, le pegó con el mucho el hacha. Pero lo vamos a tener. Le hizo cariño 10 minutos, claro. Y después le pegó Utilizó el Palma la filosofía del gato. Ese, claro, darle cariño, cariño. Claro. Pero llegó en la parte final y la última palma fue al revés del pelaje. Sí. Claro. Y ahí se encrispó el gato. Señoras y señores, cambiemos de disciplina porque Chiloé no se detiene, no para con el boxeo. Destroyer vuelve, Destroyer Águila no se guardará nada ante Alejandro Nazareno. Le cuento, este sábado, vuelve el cuadrilátero, el púgil de Castro, Matías Destroyer Águila, que va a animar el combate estelar de la velada boxeril que tendrá 7 peleas preliminares. Le cuento, el crédito de Chiloé se va a medir en el duelo de fondo, el que será en cuarto combate profesional. En esta ocasión el rival es el argentino Alejandro Nazareno, quien viene de La Pampa, en el país trasandino. Mira vos. Los combates se van a desarrollar a partir de las 21 horas en el gimnasio municipal de Castro, así lo dio a conocer Santiago Cárdenas, entrenador del isleño. En la oportunidad tendrá, dijo, peleadores de Argentina, Castro, Chonchi, Dalcahue y Puerto Montt. En el caso de la pelea de Matías, esta será en categoría mediano, 72 kilos. El combate será a 6 rounds. El también boxeador y líder del team, León Cárdenas, al que pertenece Matías, dijo que las peleas preliminares destaca la que va a animar Vicente Bertín del equipo anfitrión, quien va a enfrentar al púgil trasandino Nicolás Escudero. Bien por los chilotes. ¿Eh? Escudero. ¿Sí? Sí. No es normal, porque cada 15 días su velada. Estaba en un pequeño receso el chilote, aparentemente. ¿Quién? El chilote, en este caso, estaba en receso deportivo. Águila, estaba mucho tiempo, ¿no? Seco, señor. No, un par de meses. Ahí. O no tenía rivales como para... Yo creo que más que eso, no habían recursos para armar la velada, señor. Entre otras cosas. Porque rival es fácil, pero para traer a alguien de Argentina tienes que tener lucas. Claro. Ahora, aprovecho aquí. El Nazareno no es malo, ¿eh? No, aprovecho aquí en enviar saludos. El Nazareno nunca fue malo, señor. Hay que saber entenderlo y saberle. Sí, señor. Sí. Oye, agradezco aquí a la gente de Chiloé, pero lamentablemente voy en viaje hacia el norte este fin de semana. ¿Otro pituto? Sí, no, era para ir a transmitir la pelea de fondo allá en Castro. Pero... ¿Y le responde al aire, señor? Sí. No, siempre agradezco, señor. Sí, porque hay que ser bien agradecido en la vida. Por teléfono tiene un costo. Ah, ya, claro, hay un costo. Claro. Okay. Hay un costo. Le mandamos saludos a gente del aire, entonces, que lo está escuchando. Señoras y señores, a muy poco del término, 30 segundos de lo que quiera hablar. Y desde mañana vamos a hacer... Un auditor o auditora que quiera también hablar 30 segundos del tema que quiera, ¿eh? Si quiere analizar cualquier disciplina. Juan Carlos Palma. A ver, quiero aprovechar 30 segundos porque la verdad es que en el día de ayer, después de subir justamente el audio del programa, me encontré con varios mensajes de alguien, algunos conocidos y otros no tanto, porque ya segunda generación de deportistas, de atletas que en el día de ayer hablamos y recordamos. Así que un saludo afectuoso para ellos, especialmente la comuna de Cochamó, comuna de Río Negro y también de la comuna de Llanquihue, de donde llegaron justamente esos mensajes. Con respecto a que algunas veces no se mira bien la antigüedad. Bueno, muy bien, ahí está la antigüedad entonces de Juan Carlos Palma. 30 segundos. Desde ahora. Espérame. Ya. El día domingo 25 de este mes, o sea, este domingo, en la costanera de Puerto Varas, a partir de las 9:30 horas, se va a realizar una corrida Rotary. Esa corrida es para reunir fondos para terminar con el polio a nivel nacional o a nivel mundial. La poliomielitis. Sí, señor. El aporte es de 1,000 pesos para los 2K y 5K y 10K para los recreativos. Y para los que son profesionales y los que van a competir derechamente por un tiempo, es de 5,000 pesos. Módica suma. La gracia de esto es que el creador de Windows, el señor, si se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua, por cada peso que se junte, él da. Muchas gracias, 3. Señor. Muchas gracias. Respetando sus 30 segundos, ahora sí, gracias Luis Avendaño. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Juan Carlos Palma. Buenas tardes. ¡Bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Autocrédito Osorno. Tenemos los mejores vehículos usados para usted. Camionetas 4x4, autos sedán, city car, crédito directo, atención especial a agricultores con y sin DICOM. 50% de pie y saldo en 24.